Estamos aquí desde Tribunales de Concepción en la convocatoria de la marcha 8M y vamos a hablar con una compañera y preguntarle qué es lo que te convoca a esta marcha. Hola, bueno, lo que me convoca a esta marcha es en realidad la necesidad de visibilizar más aún el movimiento feminista que se está dando acá en Conce y que se está gestando, articulando y tejiendo. Entonces igual la marcha es una instancia súper importante para acercarnos todas las mujeres donde nos encontramos y marchamos y decimos en realidad lo que estamos pensando, pues con eso lo comunicamos. Igual estamos tratando de que la marcha sea separatista, aunque igual vienen hombres, aunque la convocatoria sea solo para mujeres. Eso es como una especie de conflicto que se ve dentro de la marcha. Muchas gracias.